Bueno, como todos sabrán, durante esta semana estuvimos misionando en un barrio a las afueras de Mar del Plata. Acaban de llegar los chicos. ¿Cómo llegaron? ¿Bien? ¿El Bocha? ¿Qué onda? ¿Vino? Bueno. Nos da mucha alegría que estén de nuevo acá. Y comienzo recordando cuando llegué allá a los acantilados, el lunes a la noche había que comer polenta con salsa. Y había dos grandes ollas de polenta y un poquito así de salsa. Y no teníamos posibilidad de tener más porque todavía no habían llegado las provisiones, que iban a llegar más tarde. Entonces vinieron los encargados de la comida diciendo, chico, nos falta salsa, ¿qué hacemos? La salsa esa típica, ¿viste? De los cuadraditos esas, de los cubos esos de cartón. Bueno, faltaba salsa, claramente. ¿Qué hubieran hecho ustedes con la salsa? Agüita. Obvio. Vieja loba de mar. Che, le echas agua, obviamente. Nuestra, ¿cómo se llama? Guitarrista gourmet. Nos dice, y bueno, le echamos agua a la salsa. Y alcanzó, y además hicimos una alta polenta, creo que calificó el segundo puesto, ¿no? Después de las lentejas, vino esa polenta, fue histórica. Bueno. Un problema semejante, pero a gran escala, tienen los discípulos en el evangelio que acabamos de escuchar. Es el evangelio tan conocido de la multiplicación de los panes y los peces o los pescados. Está Jesús predicando, llega la tarde, hay mucha gente y los discípulos que mientras Jesús hablaba estarían contando las provisiones, se dieron cuenta de que no había tanta salsa, digamos, que tenían 5 panes y 2 pescados. Entonces le dicen a Jesús, Jesús, anda redondeando la idea, anda cortando un poquito la homilía, echa a la gente que se vaya porque ya es de noche para que se compren alimentos en el pueblo. Y Jesús le responde, no hace falta esto, denles de comer ustedes mismos. Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y entonces tienen ellos la misma experiencia que habíamos tenido con los chicos el lunes, y que es una experiencia en realidad que se da habitualmente entre los seres humanos, es la experiencia de los límites, de las limitaciones. Todos nosotros somos seres limitados, somos humanos. Tenemos limitaciones económicas, culturales, limitaciones de edad, de salud, limitaciones de carácter, seguramente. Y se nos ha confiado una vida que muchas veces nos queda grande. ¿Por qué? Porque es grande, porque la vida que Dios hizo es grande, es abundante, es pródiga. Y no tenemos la suficiente aptitud o capacidad para responder a esa vida tan grande. Y entonces experimentamos a lo largo de los ciclos de la vida, a medida que la vida se nos va haciendo entregada grande, vamos experimentando nuestras limitaciones, la escasez de lo que tenemos, de aquello con lo cual contamos. Por eso nos agarra un poquito de ansiedad, ¿no? Al casarnos, al formar una familia, al sostenerla con el trabajo, siempre está como el fantasmita de nuestras limitaciones. Y esto aparece entonces en el Evangelio. Y acá básicamente, frente a las limitaciones, ante una vida que muchas veces nos queda grande, en responsabilidades, en desafíos, en propuestas, quedan dos posibilidades. O achicamos la vida, vamos recortando la vida para que quede chiquita, mezquina, amarreta, poca vida, a la altura de mis posibilidades y capacidades, o al revés, nos exponemos a dilatar nuestra actitud profunda del corazón para abrirnos a la vida que es pródiga y generosa. Jesús elige este segundo camino. La opción de los discípulos era una opción temerosa, la de Jesús una opción amorosa. El temor recorta la vida, echa a la gente, digamos, como quisieron hacer los discípulos, para poder ellos y él y Jesús comer los 5 panes y 2 pescados. La opción de Jesús es una opción amorosa, en algún punto también riesgosa. Lo cierto es que Jesús hace una opción amorosa y él mismo nos da la respuesta a este interrogante de, ante la desproporción de la vida que siempre es grande porque así la hizo Dios, y nuestras limitaciones, ¿cuál es la posible respuesta? La respuesta posible es el amor. porque todos nosotros tenemos limitaciones, como dije, de salud, de edad, de dinero, culturales, etcétera. Somos limitados. Pero el amor con el cual podemos amar puede ser un amor ilimitado, precisamente porque somos seres espirituales. Nuestro amor no tiene otra limitación más que nuestro miedo o nuestro egoísmo o nuestra comodidad. Amar es lo que podemos frente a una vida que, insisto, muchas veces se nos va de las manos por las altas responsabilidades que nos plantea. Y entonces se trata de aprender esta lección. Jesús le da como una pequeña primera lección de amor, como diciendo, no echemos a la gente, no recortemos la vida en nuestro entorno, no hagamos mediocre, chata, blanco y negro y chiquitita la vida para que yo pueda responder a ella. No. Soportemos, sostengamos que la vida es grande, magnánima, generosa, y entonces pongamos de nosotros la mejor disposición para estar a esa altura y Dios va a operar el milagro, como de hecho ocurrió. Traigan lo poco que tienen, lo trajeron los panes y pescados, Jesús los toma, pronuncia la bendición, se los devuelve a ellos, y ellos, los que hasta hace un rato eran temerosos y un poco egoístas, ahora ellos pródigamente van a repartir el pan de ellos, multiplicado por Jesús. Esto es lo que hace Jesús en nuestro corazón, digamos, su amor, su gracia, cuando nos habita, multiplica nuestro potencial de amar, que como digo, en algún punto es ilimitado. De modo que en realidad, una mujer no necesita un marido perfecto, o él no necesita una esposa perfecta, o los chicos, los hijos no necesitan padres perfectos y con un alto rango económico para satisfacer todas sus necesidades materiales. Una comunidad no necesita un cura perfecto, ni padres, ni curas, ni esposos, ni mujeres, nadie somos perfectos. Entonces, eso no nos invalida para poder responder ante la vida con tantas expectativas, exigencias y donaciones que quiere ofrecernos. Lo que tenemos que decidirnos es a amar, porque lo que en última instancia interesa no es si ella o él es perfecto como mi cónyuge, o si ellos son perfectos como padres, o es si él, este es cura, es perfecto como cura. Lo que importa es si me va a amar o no, o me va a echar cuando las papas queman. Va a ir cerrando las puertas, digamos, de la convivencia de la vida para que quedemos poquitos y tengamos soluciones minimalistas, por no decir mezquinas, ante la vida que, insisto, siempre es magnánima, generosa y grande. Por eso, entonces, la respuesta de los discípulos se parece a cuando éramos chicos, ¿se acuerdan los viejos que íbamos al colegio? Entonces tu mamá te ponía en la valijita el paquetito de Manón, ¿te acordás? Las 5 Manón que venían en el celofán. Sí, no, bueno. Entonces vos salías de rin, el recreo, salías al patio y tenías tus 5 Manón y mucha hambre. Entonces vos podías esconderte ahí al pie de la escalera que iba para arriba y te morfabas tus 5 Manón, o podías ir al grupo de amigos y, bueno, le das una mano a uno, te da una media lunita, te da un alfajor, Jorgito, qué sé yo, vamos compartiendo. Y entonces te animaste a compartir lo poquito que tenías y eso significa que abriste tu rango de vida y tenés amigos. A lo mejor comiste un poquito menos ese día, pero qué feo sería, digamos, haber, digamos, permanecido solitario, sin amigos, sin relación, porque nosotros nos comimos nuestras galletitas. En última instancia, la generosidad no es tanto tener cosas para dar, sino reconocerse uno rico para poder darse. Jesús les da esta primera lección de multiplicación de panes como una actitud de generosidad previa. Ustedes sean generosos, yo multiplico. Y después la gran lección que va a dar va a ser desde la cruz, donde ya no va a dar más cosas, sino que se va a dar a sí mismo, porque de esto se trata el amor. No en dar cosas, sino en darse a sí mismos. Y en esto hay que reconocer que los varones funcionamos distintos que las mujeres. Yo la verdad que no imagino a Jesús si hubiera tenido 12 discípulas y no 12 discípulos, porque este evangelio es muy masculino. Si hubiera tenido 12 discípulos, ¿ustedes se imaginan a 12 mujeres echando a la gente para no darle de comer? De ningún modo, de ningún modo. Hubieran echado agua a la salsa, hubieran hecho algo. Pero claro, la mujer tiene una relación con la vida diferente a nosotros, a los hombres, y por tanto su modo de amar es distinto también. porque la mujer durante 9 meses alberga la vida dentro de sí misma y le da de alimentarse de sí, de ella al hijo. Y después, durante todo el tiempo de lactancia, le da de sí alimento al hijo. De modo que la madre es ella el alimento para los demás. De modo que para ella amar, además de dar cosas, sobre todo es darse a sí misma. El hombre no alojó en sí mismo la vida, no le dio de su pecho a sus hijos. El hombre, para dar algo a los demás, tiene que ir a fabricarlo, tiene que ir a laburar, tiene que ganar dinero, tiene que hacer buenos negocios, tiene que producir y generar los bienes para dar a los hijos. Entonces, para la mujer, el amor es darse a sí misma, para el hombre es dar cosas. Sin embargo, Jesús nos enseña en este domingo que el amor es las dos cosas. El amor es darse a sí mismo dando cosas. De hecho, escuchamos la lectura del profeta Isaías, donde Dios, por los labios del profeta, dice: vengan a mí, beban agua sin pagar, tomen leche de balde y vino gratuitamente y abundantemente. Vengan a mí y quedarán saciados. Este vengan a mí, Jesús lo va a pronunciar en el mismo evangelio de Mateo, un poquito antes, cuando dice: vengan a mí los que están afligidos, agobiados, vengan a mí, yo los aliviaré. Jesús se reconoce a sí mismo como alivio, como nutrición. Él es el que quiere dársenos y de ese modo entonces mostrarnos qué grande es nuestra posibilidad de amar cuando decidimos hacerlo de este modo. Bueno, ojalá que todos, las mujeres que aman a su modo, los hombres que amamos al nuestro, pero que todos, como discípulos de Jesús, aprendamos a no recortar la vida para que podamos nosotros estar a la altura, a no ser egoístas o temerosos, a no ser indiferentes, a poder exponernos un poco más, haciendo de nuestro corazón algo que se ofrende, que se ofrezca, y Dios va a operar el milagro. Siempre Dios va a operar el milagro de hacerme sentir que puedo, ante una vida que es tan grande y tan desbordante, nunca me voy a quedar sin, al revés. Mi actitud generosa es lo que va a dar respuesta a tu cónyuge, a tu hijo, a tu comunidad. De esto se trata finalmente el amor. Darse a sí mismo más que dar cosas. Y por eso el Señor entonces quiere hoy convencernos de modificar esta actitud. Y Él la va a bendecir con su milagro para que podamos nutrirnos, satisfacernos unos a otros. Y sobrará para mucha gente más, como sobró en el Evangelio de las 12 canastas.